porque él está por encima de sí mismo. Infinidad, en filosofía se le llama infinito al que carece de límites. El mismo significado se le atribuye a dicha palabra en teología. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Dice por ahí, pregunten, no callen, ¿no? Hablen, no callen para siempre. Ahora, aquí, pregunten, no callen para siempre. Bien. Vamos a dejar que pase Gil, entonces. Ya después damos una explicación un poco más detenida. Sí, para el día 5 de octubre vamos a atender el primer examen. Así que se va preparando de antemano para que no vaya a ser sorpresa. Ok, vamos a hablar de la eternidad. Sí. Bueno, pues. Hablar acerca de la eternidad de Dios. Y bueno, como introducción, quise poner una definición secular extraída del diccionario y trae aquí, ¿no?, como principio, dice, del latín a eternitas. Así se le dice en lo secular a la eternidad, es la referencia que tiene. Y dice aquí, tiempo que no tiene principio ni fin, ni tendrá fin. De entrada, vemos que esta definición está errónea, ya que la eternidad no se mide por tiempo, pero para lo secular así es vista la eternidad. O sea que para que sea meramente racional tendríamos que quitar esta palabra, tiempo. Sería en sí algo que no tiene principio ni fin. Y como sinónimos, pues está sempiterno, imperecedero, perenne, perdurable. Sempiterno, esta palabra aparece un par de veces en el Antiguo Testamento. Yo cuando la encontré digo, ¿qué será esto? Pero es un sinónimo de eternidad. Así que cualquiera cita que traiga esta palabra va a entender eternidad. Y luego se encuentra la definición del libro, que está en la página 23, subrayada. Y dice ahí que llamamos eternidad a la duración. Si se dan cuenta aquí, no se incluye la palabra tiempo. Como ya lo dije antes, en la eternidad no corresponde el tiempo. Dice duración ilimitada, que esto es sin límite alguno, ni de iniciación, ni de término, más allá de todo principio y todo final. Sin pasado ni futuro, sino un presente constante que se extiende hacia atrás, hacia adelante de nosotros, no en distancia, sino en duración, más allá del principio del tiempo y abarcando también cada instante de este. Como comentaba la vez pasada el pastor, Dios no ve las cosas, por decir así, de que Él no ve un suceso o un avance en los sucesos del tiempo, sino que Él todo lo ve en un presente eterno. Un ejemplo es que cuando una persona, por ejemplo, en el desfile del 16, si el presidente está en el balcón, ve más allá todavía que el que está parado así a distancia. De la misma manera Dios, cuando el apóstol Juan en el Apocalipsis fue llevado hasta el tercer cielo para que Dios le revelara el Apocalipsis, se dice que mientras más alto tú vayas, más alto de cierto lugar, una perspectiva diferente de las cosas puedes ver, y así es en lo celestial. Dios no ve las cosas como nosotros. Él no necesita estirar el ojo, ¿no? Hasta donde me alcance la vista voy a ver. Sino que Él todo lo tiene aquí, principio y fin. Él no necesita voltear a ver. O sea, Él todo lo tiene presente, en un presente eterno, se le dice. Cuando decimos que Dios existe por sí mismo, queremos señalar que su ser no procede de ninguna fuente ajena a él, sino que la existencia, la vida, le es eternamente propia. Todas las cosas creadas pues tienen un principio. Aún los ángeles, que existen desde antes de la creación del mundo, tuvieron una iniciación. No fecha del tiempo, porque el tiempo empezó a raíz de la creación. Fueron creados en la eternidad, pero de igual manera tienen un principio. Dios no lo tiene. Dios no procede de ninguna fuente. No hay algo que pueda producir. En la Catalina también es que la costumbre de María, la madre de Dios, pero sabemos que fue madre de Jesús, no de Dios, porque Dios no tiene madre, no tiene una procedencia como nosotros. Yo, por ejemplo, no, papá y mamá, o sea, Dios no tiene padre, madre, Él existe desde la eternidad. Él no procede de ninguna fuente. Algunos incrédulos o ateos te dicen, no, pero es que no es posible, dice, Dios tuvo que haberse sido hecho de alguna fuente. Y te dicen, si el universo existe o tuvo una causa, Dios también tiene que tener algo que lo produzca. Pero él vaya, ese argumento lo echa abajo, expresado en su palabra. Su palabra dice que no tiene principio ni fin. Y si no tiene principio, no tiene una causa que lo produzca o algo que lo haya hecho. Así que cuando uno vaga en el hecho de decir, tampoco Dios tuvo principio, se estamos echando por los suelos lo que expresamente dice la palabra, en el hecho de que Dios no procede de ninguna causa. Ahora, como expresaba el salmista en los salmos, dice que ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Te pongo un ejemplo del libro, ¿no? De conocer un personaje famoso, por ejemplo, ¿no? Que me conociera Obama, que halago, ¿no? A todo dar. Pero que el creador del universo, del cual procede todo, tenga especial interés en uno. Wow, o sea, eso sobrepasa cualquier entendimiento. Y te dice aquí que todas las criaturas originan su existencia en Dios. En cambio, Dios vive y se mueve y es tan solo en sí mismo, sin depender de nadie, más que de Él como el Señor propio, Señor Jesucristo, en Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo. La verdad, la palabra eternidad o el concepto de eternidad no es muy entendible por muchos. ¿Por qué? Porque no es algo vivido. O sea, solo Dios expresamente en su palabra da a entender de que Él es el único eterno. Y dice que aquí Él se mueve en sí mismo sin depender de nada. Todo en esta tierra, la evolución enseña que va de menos a más, pero no es así, va de más a menos. Todo se oxida, todo se daña, nunca nada perdura. Por más que algo tenga duración, tiene un fin. El vidrio, por ejemplo, un vidrio puede durar 1000 años, roto ahí, hasta degradarse, pero no es eterno a pesar de durar tanto tiempo. Solo Dios posee esa cualidad. Y vemos pues que también hay algo expreso, ¿no? Hay veces que nos expresamos a Dios diciéndole, anciano de Dios. Y bueno, eso vamos a ver en el otro. Sí. Dice, al definir que Dios existe sin principio ni fin de manera uniforme, damos a entender que la vida que Él posee no puede sufrir cambio alguno en cuanto a duración, forma ni en ningún otro aspecto, porque Él no está sujeto a tiempo, sino que su existencia divina es un presente inmutable o incambiable, referente a lo que les había dicho. La expresión anciano de días, pues no es del todo correcta, porque Dios no es ningún anciano. Él, vaya, no sufre cambio. También en ciertos libros o películas sale el padre tiempo, barbón hasta acá, ¿no? Una gente vieja ya, pero Dios nada que ver, o sea, Él no cambia en todo su naturaleza y en su carácter. Pero eso es más que nada la inmutabilidad de Dios. Pero de entender de que Él no envejece, no se agota, no se cansa o no sufre cambio alguno. Y dice aquí que al proclamar que Dios existe sin principio de manera simultánea, señalamos que la existencia divina no está constituida por la sucesión de los movimientos, sean estos físicos o intelectuales, como ocurre con las criaturas, sin que toda ella sea indivisible, no pudiendo separarse en diferentes periodos, sino que solo puede considerarse su totalidad como un solo instante. Un ejemplo es si yo me paro en este centro y alrededor mío empiezan a correr personas simulando el tiempo, yo no necesito moverme así hacia atrás, hacia adelante, voltear a ver para verlos. ¿Por qué? Porque todos van a pasar enfrente de mí. ¿Sí me entiendes? De la misma manera, Dios no necesita volver a ver a los lados, o sea, todo lo ve al instante. ¿Por qué? Porque todos los sucesos pasan en nuestros ojos. Él no necesita mirar más allá o más atrás, todo le pasa pues, como un presente. Dice que hay un pasaje que me habla mucho sobre la persona de la Biblia que expresa claramente la eternidad de Dios en Apocalipsis 1:8. ¿Se pueden abrir? Y dice Dios: yo soy el Alfa y el Omega. Empieza diciendo: ¿qué es esto de Alfa y Omega? Bueno, el Alfa y el Omega son la primera y la última letra del abecedario griego, respectivamente, dando a entender que Dios está presente en todo asunto o en todo acontecimiento que pasa. Un ejemplo es la salvación. De la misma manera que Él le dio inicio, Él promete, por medio de esta vaya, de este pedazo de la Escritura, que Él va a darle el final completamente. Y dice que es el principio, dice el principio y fin. O sea, no te dice que con principio ni fin, lo que les había comentado. O sea, expresamente esta parte de la Escritura me da a entender que Él no procede de ninguna fuente, sino que Él existe en la eternidad. Hay veces que dicen, no, pero vaya, ¿por qué entonces Dios creó al humano, no? Y se sentía muy solo. Y bueno, sabemos que Dios, pues, en la Trinidad hubiera convivido con las tres divinas personas y con los ángeles. Pero Dios hizo a la creación para darse a conocer. Y eso es lo que más sorprende y lo expresa pues en la Biblia, ¿no? ¿Por qué Dios, teniendo miles de ángeles, por qué decidió, ¿no?, crear al hombre? O sea, ahí en su existencia. Y te dice aquí: el que es, el que era y el que ha de venir, como señalamiento de la eternidad. Y precisamente como están agrupadas, ¿no?, las palabras, dice el que es y el que era. ¿Y por qué no dice el que será? Porque es, o sea, ya está hecho, pero si dicen que ya debe venir, bueno, pues estamos hablando del Apocalipsis. Y bien dice que aquí que tiene un principio, tiene, lo tuvieron todas las cosas fuera de Dios, por lo que debe entenderse que cuando la Biblia habla de eternidad, refiriéndola a las cosas creadas, lo hace en forma relativa. Perfecto, se me estaba pasando. Hay quienes dicen que Dios ve las cosas de manera infinita, consecutivo, y no es así. Por ejemplo, un edificio que se construye, se empiezan a echar los cimientos y se empieza a obrar hasta arriba, pero tiene un límite, y así creen que son los conocimientos de Dios, o sea, que son sucesivos, pero no. Los conocimientos de Dios, o los tiempos, las épocas que Él ve, no son de menos a más, o sea, Él ya las tiene presentes desde la eternidad. No necesita, vaya, echar un vistazo. Él las tiene aquí, pasado, futuro y presente. Y hay quienes dicen, no, Dios tiene un conocimiento infinito. No, pero, o sea, no está dentro del contexto, porque dicen que te ponen ese ejemplo. Pero ese ejemplo del edificio no es un ejemplo de infinidad, porque tiene cierto límite. Aún los edificios más grandes tienen cierto límite que no pueden pasar. Así que eso no es infinidad. Infinidad es algo que no sufre cambio. Y el edificio, en cierta manera, va a sufrir un cambio de ya no seguir más. Y bueno, lo que dice aquí, ¿no? Eternidad, refiriéndolo a las cosas creadas, lo hacen en forma relativa, refiriéndose no a la falta de principio, sino a la falta de final. Como por ejemplo, el tal paciente. Esa eternidad relativa recibe el nombre de eviternidad, o sea, la cualidad de no tener fin, habiendo comenzado en tiempo, como acontece con los ángeles y las almas de los seres racionales. Como quien dice que cuando Dios, la Biblia te habla pues de que del alma inmortal que abandona este cuerpo, o de los ángeles siendo espíritus, que de la misma manera, vaya, pues no cambian, son espíritus, ¿no?, desprovistos de cuerpo, pero no son eternos. O sea, la eternidad es una cualidad única de Dios, pero ¿y esa aparente eternidad que muestra la Biblia? Otro ejemplo es la condenación eterna y vida eterna, palabras muy conocidas en la Biblia. Pero no quiere decir una eternidad como la que Dios posee, o sea, es una eternidad relativa, que recibe el nombre de eternidad. No porque exista por siempre, es porque tienen un principio, pero no tienen un final. La vida eterna comienza ya, bueno, cuando uno muere, ¿no? parte. La condenación eterna igual en el lago de fuego tiene un principio, pero sin final. Y por eso esos ejemplos, o el ejemplo de los ángeles o de nosotros, no son ejemplos de una eternidad como la que posee Dios, sino que es una eternidad relativa, o de eternidad. Y algo que decía también el libro es que el hecho de que Dios ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto acerca de estos dos atributos naturales que acaban de exponernos aquí nuestros amados hermanos? ¿Qué les parece? Aquí el atributo de la infinidad, ¿a qué se refiere la infinidad? ¿Qué entienden por infinidad ustedes? Que no tiene fin. Aún en las matemáticas hay una simbología enorme, ¿verdad? Que quiere decir que es infinito. ¿Por qué infinito? Porque no tiene fin. Dicen el infinito, ¿no? Y normalmente cuando dicen el infinito regresas a ver hacia arriba, dices allá está el infinito. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la infinidad de Dios, nosotros debemos entender que Él está aún por encima de todo espacio, por encima de toda situación. Y la infinidad, sabemos, como viene aquí la definición, dice, es el atributo por el cual Dios posee esencialmente todas las perfecciones de manera suprema, ilimitada e inagotable. O sea que cada uno de los atributos que Él posee son ¿qué? Infinitos, ¿verdad? Infinitos porque no tienen cierto parámetro, cierto lugar donde tú los puedes encajonar, sino que al contrario, estos van aún más allá. Ahora, cuando el atributo dice que él posee esencialmente, ¿qué es esencialmente? Se posee, por lo cual Dios posee esencialmente. Ya sabemos que es esencia, sabemos que es naturaleza, ¿verdad? Es la esencia, la naturaleza de Dios, y cuando Él dice que Él posee esencialmente todas las perfecciones, cuando habla de todas las perfecciones, quiere decir que Él está en un nivel sumo que no va a menguar, mucho menos va a aumentar, ¿no? Ni a menguar ni a aumentar, sino que el conocimiento de Él ya está en el límite, ya está en el infinito, ya está en lo perfecto, y no va a haber cambio, no va a haber variación alguna. Entonces, cuando nosotros vemos que cada una de las cualidades que Dios tiene, no me acuerdo quién me estaba refiriendo, creo que Gilberto me estaba refiriendo a lo relacionado a los atributos morales, ¿no? Que más o menos estos son concernientes al ser humano, que hay algunas cuestiones que aparentemente el ser humano también posee, esos atributos, pero vamos a darnos cuenta que en el ser humano pues no son atributos, no son cualidades, no son perfecciones, sino que son palabras que como seres humanos hemos tomado en nuestro lenguaje florido, y cuando nosotros hablamos del amor y decimos, no, pues el ser humano es amor, pero cuando comparas que es el atributo del amor con el amor que tú conoces, entonces dices, lo que yo conocía por amor no sé qué será porque no es amor, ¿sale? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta precisamente de algunas de esta situación de los atributos morales, que son independientes, son muy diferentes a lo que tú y yo conocemos, ¿no? De amor, de justicia y algunas otras cosas. Todas las perfecciones, Él posee esencialmente todas las perfecciones. ¿Habrá algo que se le pueda añadir a Dios? Algo que por ahí dijera, bueno, pero es que Dios, si tuviera esta otra, esta cualidad, este otro atributo estaría mejor a mí. ¿Habrá algo que le haga falta a Dios? En su naturaleza, en sus perfecciones. ¿Ustedes consideran que Él ya está completo? Sí, sí, Él está completo. Porque entonces habría una variación y conforme a lo que nosotros vimos en el atributo que expuso Gilberto, pues Él es inmutable. Él no cambia ni en esencia, ni en carácter, ni en nada, ¿no? Entonces cuando Él dice que posee todos los atributos, esencialmente todas las perfecciones, de una manera suprema, ¿qué es supremo? Lo supremo, ¿no? Vas a ir, vas a un bofedero de esos muy reconocidos y te dicen, no, pídete una suprema, ¿no? ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué entiendes por supremo? Lo máximo. Salva, ¿tú qué entiendes por supremo? Lo máximo. Abby. ¿No sabes? Ok. Ilimitado, pues ya sabemos, ¿no? E inagotable, jamás va a haber igual. Cada uno de los atributos que estamos viendo, hermanos, realmente debería de impactar nuestras vidas. Debe de cambiar nuestra forma de vivir, debe cambiar nuestra mentalidad, debe de cambiar aún nuestro carácter, debe cambiar cada cosa que nosotros poseamos, porque cuando nos vemos delante de Dios, sabemos que únicamente le conocíamos, como dicen, ¿no?, de oídas, pero ahora estamos profundizando un poco a través de los atributos. ¿No se han preguntado ustedes cómo es que surgen esos atributos o por qué precisamente en la teología se da esto de los atributos? ¿De dónde surgen los atributos? ¿Quién los sacó? ¿Quién los inventó? Por eso creo que más en la Biblia. Exacto. ¿Por qué les pregunto eso? Porque algunas personas dicen que los atributos es de una persona que simplemente hizo un libro, ya que a través de este libro pues se está representando algo de Dios, pero la base fundamental de cada uno de los atributos viene en la Biblia. Algún erudito de antaño, pues definitivamente un estudioso, vio que cada atributo era diferente el uno del otro. Entonces él dice, voy a investigar desde Génesis hasta Apocalipsis cuántos atributos pertenecen a Dios, y en esa profunda investigación se da cuenta que hay unos atributos que se les puede considerar naturales porque van conforme, ¿no?, a la naturaleza, no implican nada extraordinario, o sea, están en él porque le pertenecen a él. Pero a diferencia de los morales, ahí se da cuenta que esos atributos sí conlleva a un mover, sí conlleva a un sentir por parte de Dios. Y entonces se hace un recopilado, se hace una estructura, un extracto de estos 19 atributos, y entonces se nos da ya un poco más fácil, ¿no? Yo creo que tú te has encontrado con varios de los atributos que ya hemos estado viendo hasta el día de hoy, cada vez que tú abres la Biblia. Por decir, cuando tú ves que de pronto Jesús se enfrenta, bueno, viene adelante de él un enfermo, y este enfermo pues está solicitándole que le sane, pues ¿qué atributo le puedes atribuir ahí? ¿Qué atributo? Pues, sí, la impotencia. Imagínate, ¿no? Cuando él está en la barca que está a punto de hundirse y está bien dormidito, y de pronto le dicen, oye, nos estamos ahogando, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Verdad? ¿Y qué atributo es ese? ¿Cuál? Omnipotencia, ¿verdad? Pero sí, algo acerca de la divinidad, el hecho de que él se de todas las virtudes y excelencias. Quiere decir, por ejemplo, que bueno, Dios, siendo todopoderoso, él puede hacer todas las capacidades humanas que tenga la persona, o sea, todo lo que la persona puede hacer, por ejemplo, vaya, en términos de, pongámoslo así, olímpicos, ¿no? Los corredores. O sea, por ser omnipotente, él puede, vaya, sobrepasarlo de sobremanera, pero entra eso en omnipotencia o en infinidad. El hecho de que él pueda sobrepasar esos límites. Es en la omnipotencia. O sea, la omnipotencia y entra, mira, la omnipotencia, la eternidad, la omnisciencia y todo esto, hagan de cuenta que la infinidad es el atributo en el cual está diciendo que él sobrepasa, o sea, él en sus atributos es completamente diferente a cualquier cosa creada. Entonces, precisamente este atributo de la infinidad es el núcleo donde se comparte, donde él, a través de este atributo, él está decretando que él se posee esencialmente todas las perfecciones. Entonces, este es el atributo clave, ¿no? Donde nos está diciendo que no puede ni menguar, no puede ser nada. Ya lo hemos visto en los otros anteriores, pero definitivamente la infinidad, pues es el atributo que expresa realmente su propia naturaleza. Entonces, y se darán cuenta ustedes que cada uno de los atributos pareciera ser que van de la mano, aunque no son iguales, ¿eh? Porque si tú comparas lo que es la eternidad con la infinidad, aparentemente la eternidad dice, utiliza la palabra sin principio y ni fin. Y si tú ves el atributo de la infinidad, dice, no, es algo que no tiene fin, pero no se trata de lo mismo. No es el mismo atributo, es algo relacionado, pero definitivamente cada uno de ellos es completamente diferente. Uno nos lleva al otro y el otro nos lleva al otro hasta comprender claramente lo de conocer al Señor de una manera más profunda. Entonces, ¿qué va a suceder contigo? El día de mañana, cuando tú vayas a hablar de la infinidad, pues tú ya sabes de lo que vas a estar hablando. Cuando tú hablas de la eternidad, aun cuando tú estás orando, sí, Señor, yo declaro que tú eres el Dios eterno, ¿no? Y mencionamos la palabra eterno sin darnos cuenta, dice, no, eterno es algo que no tiene principio y fin, y ya hasta ahí llegaste, ¿no? Pero cuando tú logras profundizar un poquito más a través de la Escritura, a través de algunos comentarios, a través de esto, te darás cuenta que hay algo que tú puedes extraer, ¿no? Decía el hermano Primi anteriormente, que ya falleció, decía que la palabra de Dios, él lo decía con sus propias palabras, ¿no? Decía que la palabra era como simulando un hueso, tal vez, ¿no? Él lo decía de esa manera, que es como el perrito que agarra un hueso y el perro no lo suelta hasta que les trajo todos los nutrientes, todo lo mejor, ¿no? Aunque él daba ese ejemplo un poquito, ¿no? No sé, ahí, pero yo creo que lo hacía para que las personas que lo oyeran entendieran, ¿no? Cuando tú agarras la palabra y empiezas a profundizar en ella, empiezas a hacerte algunas preguntas, entonces es cuando tú comienzas a extraerle lo mejor a esta palabra. Y entonces, por consiguiente, tú tienes una mayor comprensión que aquella persona que nada más lee por leer. No sé si te has dado cuenta de eso. Cuando tú lees por leer, pues nada más te acuerdas de lo que vagamente, algunas palabras. Pero cuando tú te encargas de estudiar, de profundizar, tu conocimiento es más amplio a una persona que solamente estudia por estudiar y a una persona que realmente profundiza, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de toda esta situación. Yo creo que estos dos atributos no se complicó para nada las clases. Las explicaciones estuvieron muy precisas, muy concisas, pero sí me gustaría escuchar de ustedes algunas impresiones o más bien algunas preguntas que pudiesen surgir, ¿no? Aquí entre nosotros en el grupo, pues este es el tiempo en el cual nosotros podemos ampliar esa idea, ¿no? A ver qué pasó. Pero ahí también cuando estamos en la casa, cuando nos vemos algún día en la presencia de Dios, va a ser eterno. Pero tú dices, hermano, que es la eternidad. esa es la diferencia. Sí, sí, entonces cuando el día que se meta la alma en el lago de fuego, va a ser así. No tendrá. Sí, es por eso que yo les decía anteriormente que el tiempo surge con la creación. Y entonces cuando Dios promete la salvación eterna, pero no es comparada con la eternidad que Él tiene, lo explicó Gilberto muy bien, sino que nosotros podemos decir que la palabra el eterno, ¿no? O sea, nosotros tuvimos un principio, Dios nos creó, pero la eternidad ya no tendremos un fin, pero sí tuvimos un inicio, un principio, y Dios no lo tuvo en este caso, ¿no? Sin principio ni fin. O sea, ¿cuándo surge Dios? Nosotros sabemos que fuimos creados cuando Él hizo todas las cosas. Los ángeles saben que son personas creadas porque ellos saben que Dios en un tiempo, en la eternidad, los creó, pero de ahí inició el principio para ellos. Pero Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Entonces, varía el estado de eternidad. Dios es un... Él es sin principio ni fin. Pero nosotros sí tenemos principio, pero no tendremos fin. O sea, eso, de eso se trata la eternidad. Yo digo, parece una forma, forma de eternidad, pero Dios es la eternidad sin principio. Sí, pero es eterno por excelencia. Yo digo que cuando hablamos de expresar la palabra, podemos meter un poquito de miedo, ¿no? Si es una condenación eterna, se podría decir así, porque si le decimos, no, es que tiene un principio. No, o sea, sería confundir a la persona. Sí, no, no, no, de eso sí. Es incorrecto expresar. Aquí nosotros profundizamos porque estamos pues en este instituto, pero pues ya afuera tienes que utilizar algunas palabras que sean más comprensibles para la congregación. Y ya pues a niveles de mostrarle a la persona que el fuego eterno, el agua eterno para todo el tiempo de la persona que se va a estar quemando ahí es para infinitamente. Entonces no tiene un principio, pero no tiene un principio. Para la persona que va a tener el temor, porque nosotros mismos tenemos temor, porque si llegamos a hacer algo, vamos a llegar a ese lugar. Hay una pregunta que me hicieron hace tiempo, tendrá como dos meses, me hicieron una pregunta. Yo se las quiero hacer a usted. Cuando una persona que conoce de Cristo se muere, ¿a dónde se va? Y si una persona que es perversa y que nunca se arrepintió de sus maldades, ¿a dónde se va? ¿La persona del lago de fuego, la perversa? ¿Está dormido? No. Ah, ya ves, ¿entiende? Previamente yo he entendido que si es malo, pues ¿y el otro cuál era? Si es una persona que conoce de Cristo y pues amó al Señor, trabajó en el Señor y se muere, ¿a dónde se va? Lógicamente la tradición de antes era decir que están dormidos. Y en base a Lucas 16, que decía que nada más Lázaro, ¿verdad? Y otros estaban despiertos por el hecho de vivir Lázaro. Pero no, o sea, en la declaración de fe se ve claro que cuando una persona muere, hermano, se va al infierno y se puede, bueno, pasa a la presencia de Dios, no a la Nueva Jerusalén. Ajá. Ok, aquí va la siguiente pregunta, Dice, ok, ¿y por qué va a haber una resurrección si los que están en el infierno van a salir del infierno para volvernos a echar al infierno, y los que están con Dios, ¿por qué van a resucitar y nuevamente salir con Dios? O sea, yo no lo entiendo. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Espera, a ver, aquí quiero escuchar algunos consejos, algunas respuestas por parte de ustedes. O sea, si una persona ya está en el infierno, ¿por qué Dios los va a juzgar, los va a sacar del infierno, pero al final los va a volver a meter ahí? Y el que está ya con Dios, ¿por qué lo tiene que resucitar? ¿Por qué lo tiene que juzgar? Y cómo otra vez se va a regresar con él. Y ahora se hace para la eternidad. Ajá. Pero esto se relaciona a la primera pregunta que les hice, ¿eh? O sea, que el hombre que tiene a Cristo, ¿a dónde se va? Y el perverso, ¿a dónde se va? Tiene mucho que ver, es la misma pregunta que me hicieron hace tiempo. Bueno, ajá. Por Pero una persona, en el hecho de vivir con el infierno, se dice que están los enjuiciados, más no los condenados. Así que cuando resucitan, Dios presenta las bases para decir, ¿sabes qué? Eres culpable ante Dios de todo lo que hiciste. Y para que a esa persona no le quepa ni la menor duda, porque merece la condenación, sino que Dios, en base a pruebas, hechos, testimonios, va a mostrar realmente que es culpable. Y no, no, para que eso no se le guste un juicio. Y la palabra es inútil, porque va a haber tiempo de juicio. Y en diferenciación, los muertos en el infierno no resucitan con cuerpo glorificado. Los justos sí. ¿Por qué? Porque para ver a Dios necesitan ese cuerpo glorificado, como lo tuvo Jesús. Ya que mediante esa transformación de un cuerpo glorificado van a poder ser aptos para ver a Dios cara a cara. Ok, miren, aquí va. Primero preguntaban que los buenos a dónde se van. Que si van al cielo. La respuesta, Gil más o menos ahí me la empezó a decir. Mi hermana Sidonia dice que simplemente están dormidos, que no se fueron a ningún lado, que están esperando, ¿no? Ok, de este lado creo no escuché nada. Y entonces, a lo que voy, ¿habrá un intermedio para aquellos que si se mueren se van directamente con Dios o llegan a un lugar intermedio? No, se van a deshacer ellos. No hay intermedio. Ah, o sea, pero vamos a entender, este es el cielo, ahí se van al cielo. Yo creo que Dios nos va a tener aislados en el cielo, pero en un lugar aislado. O sea, la Biblia solamente dice que en el seno de Abraham, ¿no? En el seno de Abraham. Aquí nosotros debemos de entender que no es el estado eterno del ser humano estar ahí, sino que el estado eterno de aquella persona que confió en las promesas de Dios, ¿cuál es? Cuando la que Dios sale, ¿no? Allá, sí. Entonces, eso era lo que ella me trataba de. Yo más o menos me entendí que cuál era, iba a ser el estado eterno. O sea, si tú te mueres y te vas al cielo, ¿por qué entonces te vas a resucitar y vas a estar en el cielo? No, el digamos, la llegada final, o donde va a recibir finalmente esta persona, va a ser en la nueva Jerusalén, donde estará Dios ahí, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con el infierno. Dice, oye, pero si algunos que están en el infierno van a resucitar, van a ser arrojados al infierno. Dije, no, mira, las personas perversas se van al infierno, pero aún del infierno, y los perversos serán arrojados al lago de fuego, que es ya el estado final del perverso. ¿Te das cuenta? O sea, hay que entender muy bien a dónde se va, porque muchos dicen se van al infierno nada más y ya declaran que es en la eternidad. No, la eternidad es el lago de fuego. Y hay muchos teólogos que sí, es que no lo saben. No, no, nada que ver, porque aún la palabra de Dios dice que el infierno será arrojado al lago de fuego. O sea, su estado final de los perversos no es el infierno, es el lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Se dan cuenta? O sea, bien, ellos están ahí, así como la persona que muere está en el cielo, pero esa no va a ser la residencia final del justo. La residencia oficial del justo no es el cielo que nosotros conocemos así vulgarmente, y tampoco va a ser el infierno, sino que va a ser la nueva ciudad y el lago de fuego. Ese es el estado eterno de ambas personas, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí es donde nosotros vemos precisamente lo que es el principio y lo que va a ser al final. Pero eso de la chistes que eran del Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. El seno de Abraham, ¿no? Simbolizando donde están aquellas personas que son justas, no dicen pues que están dormidas, porque aún los testigos de Jehová, lo que estaba diciendo mi hermana, esa es una postura de ellos, donde dicen que están dormidos, y que entonces al afirmar que ellos están dormidos, están diciendo que pierden todo estado de conciencia, que no se acuerdan de nada. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Se acordarán o no? Sí, se van a acordar. Pero el testigo de Jehová dice que no, que ellos van a poseer a esta tierra, ¿no? Pero no me decía que estaban dormidos. Ajá, no. O sea, la Biblia establece que durmieron, ¿no? La Biblia establece durmieron, o sea, porque realmente no están muertos, sino que están dormidos, ¿no? Exacto, pero no de manera tanto literal ahí, ¿no? Entonces nosotros debemos entender, ¿no? Porque a uno nosotros le decimos, ¿sabes qué? Tú tienes que entrar al cielo, ¿ok? Sí, te vas al cielo, pero el estado eterno ya de la persona que recibe las promesas de Dios no es el cielo, sino que es la que vio descender Juan, ¿no? Esa es la verdadera, el verdadero estado eterno del que creyó y confió en las palabras del Señor. Porque dice, hermano, vamos a ver la sala de espera. Podríamos decirle, ¿no? Entonces ella, esta persona era lo que no entendía, porque ella decía, si yo voy a estar en el cielo, voy a irme otra vez al cielo, dije, no. O sea, el estado eterno es la nueva, de esa ciudad que vio Juan descender del cielo. Y el estado eterno de aquellos perversos no es el infierno, es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque aún la bolita que representa el infierno será echada allá en el lago de fuego, ¿no? Y ya el falso profeta y aquello, ¿no? Todos ahí. Entonces vamos entendiendo y nosotros también vamos a hacerlo, ¿no? Ya cuando le expliqué esta situación a esta persona, ya más o menos quedó. Dice, ah, mira, tenía esa duda. Ella decía que una persona la había preguntado y que ella tenía poco tiempo y que no, pero yo dije, no, esta duda tú la tienes. O sea, yo lo sentí que era duda de ella, no de otra persona. Pero en fin, vamos a conocer muchas cosas relacionadas, hermanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que tengan al respecto? ¿Preguntas? Hermano, por ejemplo, en el examen así va a venir, más o menos así como los dos pasamos, los dos hermanos y hermanos. Escuchen con atención. Si yo les pido en el examen, quiero que me den la... Ahora sí que la definición de un atributo lo quiero tal cual es, ¿eh? Eso sí. De esto no, olvídense. O sea, yo solamente quiero lo que es la definición. No, sí, pero lo que yo me refiero es que quiero nada más la pura definición. Pero ya lo hermano, usted sabe, no le van a poner todo eso. Si yo estoy diciendo, yo quiero la definición, entonces sí debe de ser la definición, ¿no? Tal cual es, así como ustedes me la dieron de memoria. Sí. Ya si les hago algunas preguntas y si suave dice, pues usted ya lo va a entender más fácil, ¿no? Va a estar muy fácil el examen que vamos a hacer. No, sí, ¿no? No, pero el mío sí va a estar muy fácil. Es la mentira de la maestra, ¿no? Por ahí dice, ¿no? Que es la mentira. Es que es la fácil. Yo, pues yo creo que está fácil. Yo le decía anteriormente en otros módulos. Lo podemos hacer escrito o lo podemos hacer oral. O sea, oral simplemente les hago dos preguntas y ya. Si lo quieren por escrito, pues van a hacer mal. Opciones múltiples. Ah, o sea, van a estar bien formuladas, si es oral, pues. Todos apoyan que sea oral. No. Bien, para la próxima semana va a exponer mi hermana Tere con mi hermana Abby. Tere y Abby van a exponer, ¿no? Ahí ya saben qué atributos van a exponer. ¿Me toca la intensidad? ¿Y a Abby cuál le toca? ¿Habilidad? Ya está bien. ¿Y de tarea? Sí, de tarea los otros dos atributos. Hasta hoy llevamos, ¿cuántos? Seis, ¿no? Llevamos seis, ya ya para la próxima semana 8 y para la próxima 10, y por eso el examen lo vamos a hacer para el día 5. Ahorita, ¿cuáles atributos dieron? Infinidad e inmensidad. ¿Cuáles faltarían? Cuatro. Faltarían. No, faltaría inmutabilidad, vida, inteligencia y voluntad. Sí, para no atrasarnos un poquito más. 28, 8, ajá. De todos modos, ustedes ahí se lo van a aprender de memoria. Bien, terminamos, hermano. No, hágale a este chico para que... Preguntas, dudas, comentarios. Nada. todo va muy bien, no se están atorando, no se les está complicando esta materia el día de hoy. Hermano, a mí me da bendita, ¿cómo se llama? Los nombres de Dios. ¿En dónde? Pues miren, el examen va a comprender desde que iniciamos de definición de teología hasta el atributo número 10 de natural. Hasta ahí usted ya sabrá, va a estudiar ahí ya. Ya las preguntas van a ser sorpresas.